otro día más, el mismo lugar, esperando que llegues tú. Otro día que paso y me matan las ganas de verte. Otra noche más, con la misma piel, he pensado en ti. ¿Qué dices tú? Cómplices de la locura de querer sin testigos, porque tienes otro amor y engañas a su corazón para estar conmigo. Tú eres tú, dulce secreto eres tú, infierno y cielo eres tú, fuego en mi cuerpo eres tú. Tú eres tú, dulce secreto eres tú, amor prohibido eres tú, fuego en mi cuerpo eres tú. Y nos queremos los dos y soñamos despiertos, y nos queremos tú y yo, nadie puede saberlo. Y nos queremos los dos y soñamos despiertos, y nos queremos tú y yo, nadie puede saberlo. Ay, solo tú. Cariño para Franquito el Choco. ¡Bumbe! Otra noche más, con la misma piel, pensado en ti. Dices tú, cómplices de la locura de querer sin testigos, porque tienes otro amor y engañas a su corazón para estar conmigo. Tú eres tú, secreto eres tú, amor infierno eres tú, fuego en mi cuerpo eres tú. Tú, solo tú, amor prohibido eres tú, dulce secreto eres tú, infierno y cielo eres tú. Y nos queremos los dos y soñamos despiertos, y nos queremos los dos, nadie puede saberlo. Y nos queremos los dos y soñamos despiertos, y nos queremos los dos, nadie puede saberlo. Ay, solo tú. Y soñamos despiertos, y nos queremos tú y yo, nadie puede saberlo. Y nos queremos los dos, y soñamos despiertos, y nos queremos tú y yo, nadie puede saberlo.